www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y gracias por acompañarnos en esta entrevista a través de este blog www.johanandiaz.blogspot.com. Y ya se encuentra frente a estos micrófonos el investigador y editor de la revista Tercer Milenio, Roberto Contreras. Roberto, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Es un placer platicar contigo y estar con ustedes. Pues gracias, Roberto, por tomarnos la llamada. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu punto de vista sobre pues esas teorías de conspiración que han salido en los últimos días a consecuencia pues de esta epidemia del virus o de la influenza AH1N1 que pues está provocando muertes tanto en México como en algunos otros países? Pues como siempre que sucede algo de estas características, la gente que le fascina hablar sobre las conspiraciones empieza a sacar teorías, conclusiones, datos, dando un, digamos, una otra explicación de lo que está sucediendo, siempre diferente y por lo regular siempre creyendo que esto no es cierto o haciendo pensar a la gente que eso no es cierto. Hay voces que se han levantado en las últimas horas para asegurar que el virus de la influenza es producto de los extraterrestres. Mira, yo puedo entender que la gente que diga que son por desviaciones de la atención de algunas leyes, de dinero, de cuestiones tipo, pero ya cuando meten al fenómeno OVNI en esto, que sí se me hace muy radical, muy tonto, muy poco pensado, creo que es de personas que solamente buscan llamar la atención, gente que no tiene ni siquiera cierto conocimiento para saber lo que está diciendo. Siempre he dicho que el fenómeno OVNI es más complejo, lo tratamos por encima, pero esto no tiene, creo que no tiene nada que ver con los extraterrestres, con los visitantes. Si esas personas toman eso para llamar la atención, para llenar un programa, para hacerse notar, es porque no lo han hecho, porque la gente no los conoce o porque su conocimiento sobre el tema es mínimo y por eso se atreven a decir estas cuestiones que califico como tontas. Claro. Ahora, Roberto, entonces debe de tener, aquellas personas que se digan ser investigadores, ¿deben de tener una ética? Yo creo que sí, porque nosotros lo que hacemos es transmitirle a la gente lo que investigamos, lo que vemos, lo que analizamos, lo que cuestionamos, lo que hablamos o cualquier cosa que nos llega y por lo tanto tratamos de tener cierto conocimiento diverso de algunas materias, de algunas técnicas y no sin profundizar y tal vez por encima, pero se conoce algo de fotografía, de computación, de historia, de varios temas y eso te permite tener una visión un poco más amplia para saber lo que vas a decir y yo creo que estas personas simplemente se la pasan con lo llamativo y amarillista de que hay en torno a estas cuestiones y eso es lo que proyectan, lo que hablan y te digo siempre tratando de llamar la atención o para hacerse presentes. ¿Cuáles son las características que tú consideras, Roberto, que deban de tener pues aquellas personas que se digan investigadores del fenómeno OVNI? Pues como tú sabrás y como siempre le he mencionado, el autonombrarse investigador pues es muy fácil y conocemos a muchos que así lo hacen. No hay una escuela que te diga qué es, pero tu trabajo te habla por ti y yo creo que por las palabras los conocerás, lo que dicen. Yo pienso que la gente al escuchar a estas personas, que el tema es muy fascinante, da para muchas cosas fantásticas, estrambóticas, raras, que las personas deben de comparar, deben de pues sacar conclusiones, discernir y sobre todo enterarse para saber quién está un poco más cercano a la realidad y sobre qué debe de tener esas personas. Pues yo creo que un poquito de conocimiento, mucho estudio, no hablar a la ligera y sobre todo tratar de ser directos cuando hablan ante la gente que los va a leer, los va a ver, los va a oír y tener cierta, pues digamos, compromiso con uno mismo y con lo que le está entregando a la gente. Al momento de que alguien tiene un programa de radio, de televisión o una revista, pues la mayoría de personas, la sociedad considera que es una persona que está informada, que va al lugar de los hechos, recaba información, investiga y llega a una conclusión sobre pues lo que haya sucedido, ¿no? Pero el hecho de que tengas un programa de radio o televisión, ¿te hace investigador? Claro que no, sobre todo que sabemos nosotros, nos damos cuenta cómo se dan estas cosas. Y por eso, pues les digo que hay que comparar, hay que ver a los investigadores, a los que se llaman investigadores, porque nosotros sabemos qué es lo que, cómo se maneja esto, quién está haciendo su trabajo y quién solamente es un oportunista que de alguna forma consiguió algún programa por algunos amigos, por algunos favores que hizo y está ahí, que le gusta hablar, pero se autonombra y hace menciones como las de, ¿no? O sea, que hablar de que los extraterrestres son la causa de todos nuestros males, pero luego sin fundamentos, esto es lo grave, ¿no? No sabemos ni qué está pasando en relación a los extraterrestres y nosotros, y después hacer este tipo de afirmaciones pues es muy grave. Ahora también eso es por el lado de los extraterrestres, pero hay otras voces, Roberto, que aseguran que es el fin del mundo. ¿Por qué? Por el virus de la influenza, y por el otro lado, ese temblor que se sintió de 5.7 grados y que su epicentro fue allá en la costa de Guerrero hace prácticamente una semana. Pues como te digo, hay personajes que todo lo asocian, todo culpan a los extraterrestres, todo ven el fin del mundo porque son catastróficos, porque eso es más impactante, porque eso llama más la atención, porque eso espanta a la gente, porque eso les causa un poco de rating, porque los pueden mencionar, pueden ser, digamos, protagonistas de sus tonterías que presentan y hablan por lo menos en unos minutos, pero eso no es cierto, no sabemos a qué se deba. Pues la enfermedad, ahí está, la gente adecuada lo está anunciando, creo que no entendemos ciertas cosas, pero tomar las precauciones necesarias que nos están diciendo pues no está de más. Ahora, que si tembló pues fue simplemente casualidad, en la tierra tiembla, en el DF tiembla, es como si va a llover en estos días, es obvio que va a llover, entonces no se pueden lanzar este tipo de avisos, de noticias tan a la ligera. Es muy peligroso, es muy, pues no es correcto. Ahora también hay voces que se levantan a través de programas de radio asegurando que este virus que actualmente pues está atacando a los ciudadanos mexicanos es producto de negociaciones entre el gobierno de México y Estados Unidos. También se asegura que fue un ataque perpetrado por el Pentágono, y también se asegura que es producto de los intereses creados de este grupo denominado los Illuminati. ¿Qué opinas de ello? Que es de fantasía, ¿no? La verdad no sabemos qué esté pasando, no hay argumentos, no hay pruebas, no hay cosas lógicas, sino puras especulaciones. Yo creo que aquellas personas que les gusta difundir estos rumores, como dicen por ahí, ¿no? Hay que presentar pruebas, hay que tener argumentos necesarios para decirlo, y no nada más correr la voz hasta que se hace como tipo bola de nieve, que va creciendo en ocasiones hasta chisme, la mentira, solapadas por gente como estos pseudo investigadores que han aparecido de un momento a otro aquí, aprovechando este tipo de noticias. Roberto, ¿y cuál es tu punto de vista sobre pues aquellos locutores que hacen programas de radio desde otro país y lo transmiten aquí en Ciudad de México, donde solicitan dinero a las personas y pareciera o lanzan esa advertencia que si no se les apoya, bueno, perderán la oportunidad de conocer una gran información? Sí, sí he escuchado. Créeme que me causa risa, como si fuera necesario estarlos escuchando, ya que te das cuenta, dicen una sarta de tonterías que no tienen ni lógica, y sobre todo después se ponen a casi obligar a los radioescuchas o la gente que los oye, que les den algún tipo de cooperación porque están en quiebra. Es lamentable que personajes que se autonombran investigadores lleguen a estos extremos, casi obligando, casi pidiendo, casi como si fuera beneficencia. Bueno, es lamentable y desafortunadamente así hay, pero por ese acto, por esas cosas, uno se da cuenta quién está haciendo las cosas de esa manera y por qué tanta urgencia de sacar algún tipo de noticia amarillista. Desde luego, Roberto, y por último, al momento de que se habla del fenómeno ovni o sobre asuntos paranormales, a la gente se le dibuja una sonrisa en el rostro porque inmediatamente consideran que es una farsa y que pues la gente que habla de esto es gente que no tiene estudios y es gente no preparada. ¿Tú qué mencionarías a todas aquellas personas que han escuchado estos rumores de los cuales hemos hablado en esta entrevista y que lamentablemente, bueno, pues aquellas personas que las aseguran no han presentado hasta este momento ningún documento, ningún video, ningún audio para reforzar pues esas afirmaciones de que fue de que es una conspiración, de que son extraterrestres, de que es producto de los Illuminati, infinidad de cosas que se están mencionando sobre este virus de AH1N1. Pues son gente, como te digo, no gente que no está preparada, gente que entra al tema sin los debidos conocimientos, gente que aparece para tratar de lucrar, para tratar de sacar algún provecho, para tratar de espantar a la gente, para llenar un programa, para estar contento con sus productores o con las personas a las cuales tienen que rendir servicio. Hay personajes que desafortunadamente al decir esa gran cantidad de tonterías, y que no son pocos, son muchos, te digo que entrar al fenómeno es muy fácil, nada más decir que te gusta el tema y ya estás ahí, desafortunadamente pues desmeritan el trabajo que otros tratamos de hacer bien. Hay mucha fantasía en esto, el fenómeno ovni y los fantasmas son un campo fértil para la imaginación, de ahí se agarran muchos personajes vivos para lucrar, para espantar, para engañar a la gente, pero no todos somos así. Y sobre todo decirle a la gente que si alguien le presenta o le dice cosas extraordinarias, pues necesitamos pruebas extraordinarias. La relación que se quiere hacer con los ovnis entonces, Roberto, ¿es descabellada? Personalmente creo que sí. Tú sabes que es un justificante para todo. Cualquier suceso que ocurra, cualquier cosa extraña que aparezca, lo relacionan con algo mágico, algo sobrenatural, con los visitantes, con los extraterrestres. Y los no identificados son como algo muy solicitado y muy recurrente para este tipo de gentes. Y pues hoy no tenía que ser la excepción. Pues muy bien. Roberto, te agradezco que nos hayas regalado esta entrevista para la columna Enigmas del periódico El Universal Gráfico y para este blog www.johanandiaz.blogspot.com. Gracias, Roberto. Un placer y un saludo a todos tus lectores. Gracias. Aquí lo escuchaste. Punto cero. www.ovnis.tv